Bueno, seguimos. Arriba. No te olvides, Ger. Haciendo así con la mano. No te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer. Mi querer. Cumbia, nena. Salta, Chile. El que no salta es un amargo esta noche. Vamos, la cita esa. Marcelo dice...